Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 71º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Estados Unidos traslada su embajada en Israel a Jerusalén. Polémica, protestas y las raíces del conflicto. La tensión en Oriente Medio se agudiza aún más por la ceremonia oficial del traslado de la embajada estadounidense, que coincide con el Día de la Independencia del país hebreo. El 14 de mayo, Israel celebra el Día de la Independencia, fecha en que se conmemora la declaración de independencia del país ocurrida el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, para miles de palestinos no es un motivo para festejar. El 15 de mayo, justo después de la fiesta israelí, llega la Nakba, día de la catástrofe en árabe, un día de luto nacional entre los palestinos, que conmemora la expulsión de la población palestina de sus hogares como consecuencia del nacimiento del Estado de Israel en 1948. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Emilio Zamora Mota. Casi medio centenar de palestinos muertos por disparos del ejército israelí en una jornada de violentos enfrentamientos en la frontera de la Franja de Gaza. La llama que prendió la tensión, la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén. La decisión de Donald Trump de trasladar la sede diplomática ha enfurecido a los palestinos que reclaman Jerusalén Este como su capital e interpretan el paso como un apoyo al dominio israelí sobre toda la urbe sagrada. Por su parte, el líder del grupo terrorista Al Qaeda instó a sus adeptos a tomar las armas. La delegación estadounidense en la inauguración estuvo encabezada por la hija de Donald Trump, Ivanka, su marido, el secretario del Tesoro y el vicesecretario de Estado. El líder de Estados Unidos, a pesar de su ausencia en el evento, envió un mensaje de video afirmando que los objetivos de su país son la paz y las relaciones amistosas, tanto con israelíes como con palestinos. Estados Unidos siempre será un gran amigo de Israel y un socio en la causa de la libertad y la paz. Le deseamos buena suerte al embajador Friedman al asumir su cargo en esta hermosa embajada de Jerusalén y tendemos la mano con amistad a Israel, a los palestinos y a todos sus vecinos. Que allí reine la paz. Que Dios bendiga esta embajada. Que Dios bendiga a todos los que sirven allí y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y mientras tenía lugar la ceremonia, se produjeron disturbios en el mismo Jerusalén, en los exteriores del lugar del evento. Manifestantes pro-palestinos se enfrentaron a los agentes de seguridad israelíes con un saldo de 14 detenidos. Y a la apertura de la embajada, Benjamín Netanyahu invitó a todos los países que cuentan con misiones diplomáticas en Israel. Pero solo 33 de estos 86 estados han confirmado su participación. Entre ellos Guatemala, Paraguay y Honduras, que además también tienen previsto desplazar sus delegaciones a Jerusalén. Mi compañero Emilio Zamora Mota se encuentra en la redacción porque, bueno, ha investigado un poco más sobre los intereses que mueven a estos países tan lejanos a mover sus embajadas. ¿Cómo está? estás, Emilio? Hola, Vicky. Hablábamos de estos intereses que se ocultan por detrás de las intenciones de estos países que uno creería que son remotamente lejanos, ¿no? Así es, así. Es como coinciden algunos analistas, Victoria, quienes ya están diciendo que las principales autoridades de estas naciones que tú has mencionado, lo que estarían buscando es algún tipo de beneficio en el momento en el que el presidente de los Estados Unidos ejecute decisiones políticas. Uh-huh. Entonces, digamos, a eso obedecería este respaldo que es, por un lado, bastante curioso, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si ahora nos adentramos al tema y nos vamos a Sudamérica, puntualmente al país Paraguay, ¿no? Sí. En donde su presidente, Omario Cartes, lo que ha manifestado es prácticamente su respaldo a favor de las políticas del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, él también ha sido blanco de críticas, porque lo que le dicen en algunos sectores de Paraguay es, bueno, ¿por qué tomó esta decisión? Porque de alguna forma le estaría dando un problema al siguiente presidente. Claro, recordemos que es un presidente saliente. Así es, así es. Y prácticamente eso es lo que le están diciendo, que estaría dando, digamos, un problema al presidente electo, digamos, el nombre es Mario Abdo Benítez, uh-huh, que asumirá sus funciones el próximo 15 de agosto. Este, por un lado, Paraguay. ¿Qué te parece si nos vamos un poco más hacia el norte? Centroamérica, puntualmente aquí hablamos de Honduras y también de Guatemala, son dos naciones que tienen problemas que obviamente todos los conocemos, hablamos de crisis política, por un lado en Honduras y por otro lado en Guatemala hablamos de corrupción. Sí. Pero la particularidad, o lo digamos, el problema en común que tienen estos dos países es, se refiere a las amenazas que ha pesado sobre los migrantes de estas dos naciones por parte del presidente, nuevamente, el presidente de los Estados Unidos. Y aquí también hay que destacar un número, una cifra que asusta, digámoslo así, porque estamos hablando de un promedio de 75 mil personas que son las que de alguna forma ya el presidente de los Estados Unidos ha dicho no les vamos a dar más el estatus de protección temporal. Estamos hablando de una cifra muy, pero muy importante. Claro. De los migrantes que ahora simplemente les han dicho, ¿no? Bueno, ya no pueden estar más acá en nuestro país y de hecho tienen el plazo de estar acá hasta el 2020. Por eso, o sea, podrían quedarse ahí hasta el 2020. Y aún así estos dos países los apoyan. Apoyan a Estados Unidos de alguna manera. Y claro, por eso es que, digamos, los analistas dicen, bueno, ¿por qué le están respaldando a los Estados Unidos si estamos viendo ese tipo de escenarios? Claro. Y ahora, más aún, el caso que es más exagerado, si cabe el término, es el de El Salvador. Sabemos que esta nación está dentro de la lista de los países que, digamos, fueron parte de esta inauguración de la embajada de los Estados Unidos en Israel. Y ¿quién diría que fue Israel el país que estuvo en la boca de Trump en el momento que el presidente de los Estados Unidos dijo, ¿no?, se refirió a los migrantes de El Salvador con un calificativo bastante grosero? Sí, los insultó grosero. Directamente. Exactamente. Entonces, bueno, así las cosas con estos países latinoamericanos, y de esa manera vamos a conocer estos elementos, ¿no? Gracias, Emilio, por los detalles. El sistema de pactos internacionales falla, pese a los compromisos y el control. No termina la polémica internacional en torno de la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Y es que los fallos en los mecanismos internacionales se han convertido en una especie de tendencia, en la que a pesar de los acuerdos alcanzados y el visto bueno de los expertos, acaban por romperse y a menudo bajo pretextos dudosos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Javier Sanz. Y es que los fallos en los mecanismos internacionales se han convertido en una especie de tendencia en la que, a pesar de los acuerdos alcanzados y el visto bueno de los expertos, los pactos acaban por romperse, a menudo bajo pretextos dudosos. Vamos a conversar con nuestro corresponsal Javier Sanz para conocer sobre todo la postura de Estados Unidos en cuanto a acuerdos internacionales. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo se comporta Washington cuando firma algún pacto internacional multilateral. Bueno, Liana, pues sí, vamos a repasar prácticamente lo que se puede decir los pactos que ha roto los Estados Unidos de una manera unilateral en los últimos meses, pese a las críticas de sus propios aliados y también de diferentes organizaciones internacionales. El primero, uno de los más famosos, el acuerdo nuclear con Irán, que recordamos Donald Trump abandonó de los Estados Unidos este acuerdo. Vamos a repasar qué se firmó en ese año 2015 en Viena. Estas son las partes firmantes. El primero, obviamente, Irán, la República Islámica de Irán, junto con el denominado G5 más 1, que son estas potencias, los Estados Unidos, Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea. ¿Qué se firmó allí? El Irán se comprometía a abandonar su programa nuclear para no conseguir esa bomba atómica en los próximos 10 años, mientras las potencias finalizaban las sanciones económicas que estaban asfixiando literalmente la economía iraní. Hay que recordar que desde el año 2015 todas estas potencias y también, importante, la Agencia Internacional de Energía Atómica han asegurado que Irán iba cumpliendo a la perfección todo lo pactado en ese año 2015 en Viena. Como estamos viendo aquí, confirmamos el cumplimiento por parte de Irán. Esto fue el 5 de marzo del año, como veníamos diciendo, 2018. Y también hay que recordar que ayer mismo, fíjate, se reunió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con el presidente de esta organización, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y donde se concluyó que Irán, como estamos viendo en estas imágenes, sí, sigue cumpliendo lo pactado en ese año 2015 en Viena. Así lo decía Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante esta agencia. En cuanto a Irán, el presidente Vladimir Putin confirmó que Rusia está dispuesta a seguir apoyando el plan de acción integral conjunto independientemente de que Estados Unidos haya anunciado su abandono del acuerdo. El director general a su vez confirmó que el Organismo Internacional de Energía Atómica actuará en estas cuestiones estrictamente en el marco de sus responsabilidades y sus estatutos, así como de acuerdo a las órdenes de sus órganos directivos como la Junta de Gobernadores de dicho organismo. Lo más importante es que el señor Amano confirmó tajantemente que Irán continúa cumpliendo con sus obligaciones del Plan de Acción Integral Conjunto. Pese a ello, Estados Unidos de una manera unilateral abandonó este pacto nuclear. Sí que es verdad que hay que recordar que Donald Trump abandona este pacto no por el no cumplimiento de Irán, de este pacto firmado en el año 2015, sino porque Donald Trump considera que este pacto es el peor firmado de los Estados Unidos en toda su historia y que prácticamente podemos decir, y él afirma que es mejor para Irán que para todas las potencias firmantes, ya que asegura que si la economía de Irán evoluciona de una manera positiva, en 10 años pueden conseguir esa deseada bomba atómica por parte de los ayatolás. Ahora, Javier, algo parecido también sucedió con el tema de Siria y esas supuestas armas químicas. Exacto, justamente hay que recordar también esos ataques unilaterales de los Estados Unidos, dos en los últimos 2 años, por esas presuntas armas químicas que tenía el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Pero hay que recordar que las organizaciones internacionales decían que esas armas químicas se habían concluido, no las tenían el gobierno de Bashar al-Assad. Fíjate, tenemos que ir hasta el año 2013 con esta resolución de las Naciones Unidas sobre la destrucción del arsenal químico en Siria. Fue el 27 de septiembre y tenía literalmente las conclusiones de las Naciones Unidas, que la República Árabe Siria no utilizará, desarrollará, producirá, adquirirá, almacenará o conservará armas químicas, ni transferirá directa o indirectamente armas químicas a otros estados o agentes no estatales. Justamente un mes después de esta conclusión de las Naciones Unidas, tenemos que poner la lupa en esta conclusión también de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPA, que ellos decían que ya es oficial, era oficial, que por parte del gobierno de Siria ya se habían destruido todo el armamento químico. Pese a ello, hay que recordar que los Estados Unidos atacaron de una manera unilateral en el año 2007, el 7 de abril, Donald Trump atacó Siria pese a estos informes que estábamos viendo, y también este mismo año, el 14 de abril, esta vez con el apoyo de sus principales aliados, tanto Gran Bretaña como Francia, atacó Siria. Aquí vemos algunas de las imágenes de esos momentos en el año 2013, cuando el gobierno de Bashar al-Assad, según como ya hemos visto los informes de Naciones Unidas y también de la OPAC, concluía y destruía ese armamento químico, Ariana. Ataques unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados en 2017 y 2018. Gracias, Javi, por tu información. Pyongyang cancela una cumbre con Seúl y amenaza con reconsiderar la reunión con Trump. Corea del Norte ha cambiado drásticamente de tono al amenazar con reconsiderar la futura cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump. Además, ya canceló el diálogo ministerial con Corea del Sur, programado para el pasado miércoles. La causa es la retórica de las autoridades estadounidenses y sus maniobras militares conjuntas con Seúl. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Mauricio Ampuero. Corea del Norte cambia drásticamente de tono. Ahora amenaza con reconsiderar la futura cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump y ya canceló el diálogo ministerial con Corea del Sur programado para esta jornada. La causa es la retórica de las autoridades estadounidenses y sus maniobras militares conjuntas con Seúl. Mauricio Ampuero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre este giro en la retórica de Corea del Norte. Bueno, la pregunta es si volvemos a foja cero o no en términos de negociaciones entre las dos Coreas y Estados Unidos. Pues bien, originalmente, en principio, lo que sí se ha avanzado se mantendría. El punto es que dentro de Corea del Norte están cuestionando la retórica, las acciones, la conducta por parte de Estados Unidos hacia su país en torno a estas negociaciones que dicen desde allí está obstaculizando. Si Estados Unidos intenta arrinconarnos, dicen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, para forzar desnuclearización, pues bien, ellos no van a sentarse a la mesa de negociaciones a continuar este proceso político entre las dos Coreas. Y es que alegan de que no es el único objetivo la desnuclearización, sino más bien alcanzar la paz para la península coreana. Y es ese el objetivo que argumentan desde Corea del Norte buscan perseguir con estas reuniones, con estas cumbres que por ahora se ven congeladas. En este mismo sentido, también han instado a otras series de declaraciones de poder continuar en el avance de estas negociaciones, como podemos escuchar. President Trump. ¿Va a insistir el presidente Trump en que Kim Jong-un abandone y entregue todas sus armas nucleares, todo su combustible nuclear, todos sus misiles balísticos antes de que Estados Unidos haga cualquier concesión? Sí, creo que esto es lo que supone una desnuclearización. Tenemos en mente el escenario de Libia del 2003-2004. Bueno, también han criticado el hecho de que se esté comparando a Corea del Norte con Libia y desde Pyongyang han recordado cómo terminó ese país del norte de África tras la intervención estadounidense. Ahora, Mauricio, no solamente la retórica de Estados Unidos preocupa a Corea del Norte, hay otros asuntos. Sí, decíamos comportamientos, también acciones por parte de Estados Unidos. Y es que esta imagen gráficamente parece romperse tras esta cumbre, a menos de un mes de realizarse este encuentro histórico y no poder ser tangibles los resultados de esa reunión. Y es que en paralelo se ha iniciado el viernes pasado estos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, donde más de 100 aviones están operando en la península, cazas F-22, tecnología de punta militar, y es esto también lo que preocupa a Corea del Norte, el mantener estos ensayos militares. Y es que desde Pyongyang han sido categóricos. Lo que pedimos para continuar estas negociaciones es detener las provocaciones, como han llamado desde el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte y también los altos cargos de ese país, a la actitud de Estados Unidos. Y en este mismo sentido también se han pronunciado en Corea del Norte. Las autoridades de Corea del Sur perdieron el sentido. Son totalmente responsables por el fracaso de las negociaciones de alto nivel entre el norte y el sur y por las dificultades o obstáculos puestos en el camino de las relaciones entre las dos Coreas. Washington tendrá que pensar bien en el destino de la cumbre estadounidense-norcoreana, que ya ocupa un lugar prioritario en la agenda respecto a una provocativa acción militar contra Corea del Norte en alianza con las autoridades de Corea del Sur. La Unión Europea e Irán podrían usar euros en vez de dólares por las sanciones de Estados Unidos. La Unión Europea podría pasar a emplear euros en sus transacciones con Irán en vez del dólar para evitar las sanciones estadounidenses. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Thank you. La Unión Europea podría pasar a emplear euros en sus transacciones con Irán en vez del dólar para evitar las sanciones estadounidenses. Una posibilidad que se baraja en el marco del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Teherán para continuar su cooperación económica y comercial tras la salida de Washington del pacto nuclear. Esta información ha sido reportada desde varias fuentes. Por una parte, el embajador iraní en Berlín dijo que Teherán había tomado pasos preliminares para establecer un banco donde realizar transacciones en euros los países de la Unión Europea. Además, la agencia rusa RIA Novosti, citando una fuente diplomática, confirmó que esta opción se estudia en Bruselas. En primer lugar, se trataría de la compraventa de petróleo, sus derivados y de gas. Cabe destacar que tradicionalmente los pagos de estas compras se hacen en dólares. Anteriormente, varias naciones de la Unión Europea expresaron su indignación ante la posibilidad de que Estados Unidos sancione a sus empresas por mantener negocios con Irán. La Duma estatal rusa aprueba un proyecto de contramedidas a las sanciones de Estados Unidos. Cuatro grupos parlamentarios han propuesto a mediados de abril un proyecto de ley con el fin de adoptar medidas contra las acciones de Estados Unidos y los países que apoyen sus políticas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. En Rusia, la Cámara Baja del Parlamento aprueba en su primera lectura un proyecto de medidas de respuesta frente a las sanciones de Estados Unidos que afectan a cientos de entidades e individuos del país eslavo. Se trata de un proyecto de ley propuesto a mediados de abril por cuatro grupos parlamentarios con el fin de adoptar medidas contra las acciones de Washington y los países que apoyen sus políticas. Entre otros, el documento prevé restringir las exportaciones de titanio, un elemento imprescindible, por ejemplo, para la compañía Boeing. Además, se suspenderán las importaciones de productos agrícolas, de tabaco y alcohol. Algunas de las medidas más polémicas, como prohibir importar medicamentos, se eliminarán del documento antes de la segunda lectura. Además, se aprobó un proyecto más que supone una responsabilidad penal por obedecer a las restricciones estadounidenses en territorio ruso. Quim Torra es investido como presidente de Cataluña. El candidato Quim Torra, de la formación independentista Junts per Catalunya, el grupo parlamentario de Carles Puigdemont, ha sido investido el pasado lunes como presidente de la Generalitat de Cataluña, al obtener mayoría simple en la segunda vuelta de votaciones en el Parlamento catalán. Al obtener mayoría simple en la segunda vuelta de votaciones en el Parlamento catalán. La abstención de los cuatro diputados del partido independentista anticapitalista CUP ha permitido que en esta sesión Torra haya sido elegido presidente por mayoría simple, con 66 votos favorables de su grupo y de Esquerra Republicana de Cataluña frente a los 65 votos en contra del resto de grupos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Susana Caparrós. En Cataluña, el Parlamento Regional ha aprobado a Quim Torra como presidente de la Generalitat. El político ha obtenido 66 votos a favor, lo que es una mayoría simple, necesaria para ser investido en la segunda vuelta de la votación. Torra ha sido elegido tras meses de investiduras fracasadas y tentativas de la comunidad autónoma para formar un nuevo gobierno. Susana Caparrós Calpena nos trae la última hora. Susana, es un gusto saludarte. Bueno, Cataluña finalmente ha elegido a su nuevo presidente. ¿Cómo transcurrió la votación? Hola, buenas tardes. Así es, Quim Torra es el nuevo presidente de la Generalitat, con 66 votos a favor, los de los partidos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña y, cómo no, con las cuatro abstenciones de los diputados de la CUP, el Partido Antisistema e Independentista. No ha habido sorpresas en esta segunda ronda del proceso de investidura. Lo ha conseguido, eso sí, por mayoría simple. En sus primeras palabras como presidente de la Generalitat, Quim Torra ha agradecido a su partido la confianza y ha dicho textualmente: a Puigdemont le investiré. Al dirigirse a Esquerra Republicana de Cataluña les ha dicho que se hará República Catalana. El hombre de Carles Puigdemont ha insistido hoy, tal y como hizo el sábado, que su prioridad como al frente del gobierno de Cataluña va a ser conseguir la independencia de Cataluña, y que para ello va a crear el Consejo de la República, eso sí, en el exilio. Se presupone que será Carles Puigdemont el que esté al frente de ese gobierno desde Berlín. También ha dicho que creará la Asamblea de Cargos Electos. Quim Torra ha dicho además que para conseguir la independencia tendrá que rescatar las leyes que prohibió el Tribunal Constitucional. El gobierno que presidiré, con el apoyo de la mayoría parlamentaria de esta Cámara, volverá a impulsar todas y cada una de las leyes que el gobierno del PP ha llevado al Tribunal Constitucional y que han quedado suspendidas. Son 16 en total, algunas de las cuales fueron aprobadas por unanimidad de esta Cámara. Por su parte, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha vuelto a criticar hoy la ideología de Quim Torra. Además de recordar los tuits que tenía, también ha hablado de sus artículos en los que, por ejemplo, llama carroñeros y bestias a los catalanes que se sienten españoles y que hablan español en Cataluña. Dice Arrimadas que con el discurso de Quim Torra le ha quedado claro que no habrá diálogo, que no se van a reinstaurar las instituciones catalanas y que parece que lo que quieren los diputados independentistas es que se instaure otra vez el artículo 155. Por otro lado, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de España, ha apelado al entendimiento y a la concordia y le ha mandado este mensaje al nuevo presidente de Cataluña. Para el futuro vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia. Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Puigdemont y Torra escenifican en Berlín su doble presidencia. El presidente catalán electo, Quim Torra, ha anunciado el pasado martes que tan pronto tome posesión del cargo enviará una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que fije día y lugar para celebrar una reunión en la que le exigirá poner fin al 155 y al control de las finanzas catalanas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Al día siguiente de haber sido investido presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra viajó a Berlín para reunirse con el expresidente Carles Puigdemont, a quien sigue considerando el presidente legítimo de Cataluña y que se prevé que lidere el llamado Consejo de la República desde el exterior. Ambos políticos mantuvieron una reunión en la capital alemana en la que se mostraron de acuerdo en la necesidad de poner fin inmediatamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En una rueda de prensa conjunta, el presidente catalán electo anunció que tan pronto tome posesión del cargo enviará una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que fije día y hora para celebrar una reunión en la que le exigirá poner fin al 155 y al control de las finanzas catalanas. It is not enough to lift our Article 155 intervention. No es suficiente acabar con la intervención del artículo 155. Si el gobierno tiene el control sobre sus finanzas, es una intervención por otros medios y no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña expresada en las elecciones del 21 de diciembre. Además, tanto Torra como Puigdemont apostaron por un gobierno fuerte en Cataluña que ponga en marcha un proceso constituyente para elaborar un proyecto de constitución catalana y han enfriado la idea de convocar elecciones en un futuro próximo al apuntar que no se plantean a priori elecciones anticipadas. También avanzaron que ambos perfilarán la composición del próximo Ejecutivo Regional, en el que Puigdemont tendrá mucho que decir y en el que se ofrecerá su restitución a los exconsejeros regionales cesados. Gobierno y PSOE pactan frenar cualquier desafío en Cataluña. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acordaron el pasado martes ofrecer una respuesta pactada y proporcional en defensa de la legalidad en la comunidad autónoma de Cataluña, frente a cualquier eventual desafío tras la elección del lunes de Quim Torra como presidente de la Generalitat, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Unidad entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez frente al desafío independentista catalán. El presidente del gobierno y el secretario general del PSOE han acordado ofrecer una respuesta pactada y proporcional en defensa de la legalidad en Cataluña. Así lo han hecho tras reunirse en el Palacio de la Moncloa este martes. En un comunicado conjunto, Rajoy y Sánchez justifican el acuerdo ante el discurso político frentista y el carácter xenófobo de las manifestaciones públicas de Quim Torra tras asumir la presidencia de la Generalitat. Ambos líderes rechazan cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas distintas a las únicas válidas contempladas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Asimismo, se comprometen a vigilar la legalidad y los recursos públicos del presupuesto catalán. Rajoy y Sánchez trasladan además a la sociedad española un mensaje de serenidad y firmeza. Se comprometen a defender la concordia civil, la legalidad vigente y la unidad de España, y a reforzar su acuerdo político también ante los socios europeos. Ahora falta conocer cuál será la postura de Ciudadanos. Este jueves el presidente del gobierno se reunirá con Albert Rivera. Telepizza y Pizza Hut se alían para crecer en América Latina y Europa. Telepizza y Pizza Hut han alcanzado una alianza estratégica para acelerar su crecimiento en América Latina, excluyendo a Brasil, el Caribe, España, Andorra, Portugal y Suiza, según ha anunciado el pasado miércoles las compañías en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Telepizza y Pizza Hut alcanzan una estrategia para acelerar su crecimiento en España, Portugal, Andorra, Suiza, América Latina y Caribe. Lo han anunciado las compañías en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pizza Hut, con 17.000 restaurantes en 100 países, duplicará su presencia en las regiones del acuerdo. Se sitúa como compañía líder de su sector en América Latina y Caribe, además de ser ya la mayor compañía de restaurantes de pizza del mundo. Telepizza, con 1.600 tiendas en 23 países, abrirá 2.500 establecimientos en 20 años en todas las zonas de la alianza. Será el mayor máster franquiciado de Pizza Hut en el mundo por número de locales. Telepizza, con sede en España, administrará la cadena de suministro de Pizza Hut en las zonas del acuerdo. Seguirá operando con la marca Telepizza en España y Portugal. El presidente de Pizza Hut, Milin Pant, ha declarado que Telepizza era el socio ideal para acelerar la expansión. El presidente ejecutivo de Telepizza, Pablo Juantegui, ha señalado que la alianza duplicará la dimensión del negocio de su grupo. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Quabit. Quabit ha presentado resultados el pasado martes, en los que ha indicado que logró un beneficio de 2,89 millones de euros, en el primer trimestre del año, un 68,6% más que un año antes. Esto lo atribuye a la mejora de los descuentos de deuda acordados con una entidad financiera. La cifra de negocio de Quabit no incluye ventas ni resultados de las nuevas promociones y disminuye en un 82,1% hasta los 216.000 euros por la práctica liquidación del stock residencial, 13 viviendas a 31 de diciembre del año pasado. En los tres primeros meses del año, la compañía ha cerrado adquisiciones de suelo por valor de 17 millones de euros, con una edificabilidad de 60.155 metros cuadrados. Tras estas operaciones, la cartera de suelo suma 1.076.000 metros cuadrados edificables, con capacidad para alrededor de 9.000 viviendas, según apunta la compañía en el comunicado. A 31 de marzo, la deuda neta de Quabit ascendía a 235 millones de euros, un 7,9% más que al cierre del ejercicio de 2017. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en estrategiasdeinversión.com. En lo que respecta al aspecto técnico, la cotización alcanzó, tras los resultados, un máximo en los 2,14 euros. Para cotizar en rojo, cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, en los 2,09 euros. La media móvil de 50 se encuentra próxima a las últimas velas. La línea rápida del MACD por encima del nivel de 0 y el RSI a la baja en los 56 puntos. El próximo soporte lo podemos encontrar en el 61,80% de Fibonacci en los 1,99 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo. Estados Unidos ataca con medidas y China responde. Europa, como indicaba Gonzalo en su último video, en el medio y con su problema bancario aún presente. Si el viejo continente, en medio de esta lucha o puja entre Estados Unidos y China, sin olvidarnos de Rusia, tuviera que elegir un lado, ¿con cuál podría sacar mayor provecho para su economía y negocios? Bueno, ¿cuál es el papel o el bando que elige Europa en una guerra comercial entre Estados Unidos, China, las sanciones contra Rusia, las sanciones contra Irán? No nos olvidemos, las sanciones contra Qatar, la amenaza de sanciones contra China cuando estaba el conflicto de Corea del Norte a fuego vivo. ¿Qué papel elige Europa en ese contexto? Bueno, pues yo creo que el sentido común nos dicta que Europa elegiría el socio de bajo coste, el socio de coste laboral muy bajo, de coste productivo muy bajo, que es China. No en vano, la mayor parte del mundo ha elegido China como socio comercial, es la fábrica del mundo, es donde se produce prácticamente todo por los costes que tiene. También por la regulación a nivel de, pues bueno, digamos que es más complicado producir ciertas cosas en Europa, por ejemplo, que lo que cuesta producirlas en China. Ahí es menos estricta la normativa. Pero por encima de todo eso, es de sentido común que no elegiría, por ejemplo, a Estados Unidos, sencillamente porque Estados Unidos no es un país que cuente con la ventaja competitiva que cuenta China, ¿vale? Otra vez que Estados Unidos pueda darle alguna moneda de cambio, alguna ventaja, a cambio de que Europa escoja ser socia comercial de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que el mundo se polariza, en lo económico, en lo político, se polariza. Lo que estamos viendo es que, una vez más, por ejemplo, la ruptura de las relaciones en el acuerdo nuclear iraní y la apertura de sanciones de nuevo por parte de Estados Unidos vuelve a poner contra las cuerdas al mundo, es decir, vuelve a polarizar el mundo, porque vemos que China ratifica su posición en el acuerdo. China, vemos que Francia, socio político, tradicional de Estados Unidos, un país occidental, 100% Europa, debe plantearse si el gran proyecto en el que Total, una de las compañías energéticas más grandes del mundo, con más de 240.000 millones de activos, invertida dentro de Irán con ese proyecto de gas, del campo de gas producido, se retira de ese proyecto con Irán por presiones políticas. Entonces, ¿quién va a asumir ese papel? Una vez más lo va a asumir China. En este caso, CNPC, la compañía china, el gigante chino, contaría en teoría con la autorización de Pekín, según vimos las noticias que filtró Reuters durante la semana pasada, para hacerse con ese segmento de mercado que va a dejar Francia ahí. Si Francia tiene que bajarse del tren, tiene que bajarse de ese negocio con Irán, no hay que olvidar que Francia es solamente un exponente. Luego tenemos Italia, industria ferroviaria también. Tenemos Alemania, industria automovilística, en 2017 nuevos contratos de coches de Volkswagen en Irán. Entonces hay muchos intereses de Europa ahí metidos. ¿Qué ocurre? Que Europa deberá elegir de qué lado se pone. Políticamente siempre tiene que estar del lado de Estados Unidos. No hay que olvidar que forma parte de la familia de la OTAN, donde está Estados Unidos con sus sobrinos, sus sobrinitos, que son los países de Europa que forman parte de la OTAN, a los que les recuerda que deben pagar su cuota para la defensa de la OTAN. Es una unidad militar y política, ¿vale? Más allá de eso, luego está la cuestión económica. Rusia está en medio terreno entre Europa y China, y sabemos que Rusia está bajo las sanciones. Y sabemos que Austria y Alemania se han quejado también por las sanciones impuestas por Estados Unidos porque perjudican a compañías europeas. El proyecto Nord Stream 2, gasoducto de construcción, principalmente por Gazprom, empresa rusa, pero con colaboración de empresas austríaca y alemana, por la cual Alemania dijo que no podía decidir Estados Unidos con quién hacía o no negocios Alemania. Esa es la postura que tiene Europa. Y entre tanto, lo que vamos a asistir, me atrevo a vaticinar aquí, es una tensión interna dentro de Europa entre aquellos que quieran tomar la postura política de arrimar el hombro a Estados Unidos, que su posición va a ser la de siempre. Si estás conmigo, cedes cuota de mercado, porque ya le ha pedido ceder cuota de mercado a Alemania. 64.000 millones que tiene de déficit comercial con Alemania, ya le ha pedido que ceda cuota de mercado a Alemania o que se enfrente a las sanciones comerciales que significarán los aranceles. Eso es lo que hay. Y ahí es donde tiene que estar Europa tratando de librarse. Probablemente el bolsillo le empuje a aliarse con socios de Asia antes que con socios de Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí lo que tira también es el tirón que tenga las relaciones políticas tradicionales entre Europa y Estados Unidos, ¿vale? Espero que esto, bueno, pues sirva un poco a los oyentes para entender el contexto y sobre todo que no os olvidéis de visitar en Brújula de Mercados el reporte completo que hemos hecho esta semana. Un abrazo. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter